contar de nuevo acerca de que te vimos ahí seleccionada? ¿Cómo estás ahora? Ah, bueno, muchas gracias. Me agarró un tirón en el cuádriceps y nada, ahora estoy mejor. No sé, hasta no. Me duele un poquito, así que nada, poner un poco de hielo y a estar mejor para el sábado. Bien, ¿cómo lo viste al Deportivo en general? La verdad que muy, muy bien. Tenemos un buen equipo. Jugamos en equipo, que eso es lo importante, y por eso el resultado de hoy de todo este torneo. Bueno, lo mejor en la fase regular, lo mejor hoy aquí de local. Sí, sí. Ahora queda el próximo duelo en Cancha del Sol. ¿Cómo se viene esta preparación? ¿Vas a estar descansada, imagino? Sí, sí, el viernes a la cama, un tecito, sin salir y nada, recuperarnos para el sábado. Bien, pronta recuperación. Muchas gracias.